Lovers in Japan de Coldplay en las mañanas de la X103.9 FM. Hoy es el Día Mundial del Baile. Tiene una razón especial. El 29 de abril, pero de 1727, nació Jean-Georges Nauberg en París, Francia, considerado el creador del ballet moderno. Y por esta razón, en 1982, por una iniciativa del Comité Internacional de Danza, se proclamó el Día Internacional del Baile de la Danza por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declaró el 29 de abril como el Día Mundial del Baile. Increíble. Muy chévere. Oiga, ¿usted baila? Yo bailo, a mí ¿sí? me gusta. Cada vez menos, pero cada vez que puedo lo hago. ¿Quién le enseñó a bailar? Una prima, lo tengo clarísimo, ¿sí? Esa temporada donde me cogió, me dijo, venga para acá, usted necesita aprender a bailar si quiere entablar relaciones con el sexo opuesto. Sí. Claro, es que esa vaina sí que es importante, en la cultura, en todas partes del mundo, como que el baile conecta esos dos opuestos mundos. Sí, ¿no? Claro, es necesario y es una puerta de acceso directo a eso, a entablar una relación social, sí. No solamente con alguien del sexo opuesto, sino también con cualquier tipo de persona, en cualquier instancia, un baile usted, pues rompe el hielo, venga, vamos a bailar. Ayer estaba escribiendo sobre eso porque se me ocurrió que quien tuvo la culpa de que la música electrónica se volviera música para bailar fue New Order con Blue Monday. Okay. Dicen que Blue Monday fue la primera canción de EDM de la historia. Y la sigla EDM significa Electronic Dance Music. Claro. Antes de eso la música electrónica no era para bailar. Se escuchaba, ¿cierto? Uno ve videos, por ejemplo, de esos primeros acercamientos a la música electrónica con proyectos como Kraftwerk, donde la gente estaba sentada viendo. Como, sí, la electrónica originalmente tenía un propósito contemplativo y también intelectual, porque quienes se montaron en la idea de hacer de las máquinas instrumentos musicales y los computadores instrumentos musicales tenían una inquietud intelectual, claro. ¿No? Era una inquietud profundamente científica, porque las máquinas estaban hechas para otro tipo de cosas. De cosas, claro. Oiga, ayer estaba también viendo, ahora que hablamos de inquietudes musicales, intelectuales y científicas y de baile, de todas esas vueltas, que hay un disco de Joao Gilberto, este famosísimo guitarrista y cantante de samba, de bossa nova, que fue un revolucionario del jazz, porque luego de trabajar como músico muy reconocido en Brasil, se fue a vivir a Nueva York y transformó para siempre la manera como los jazzistas muy grandes de esa época percibieron el jazz y cogieron la cultura de Brasil y la reciclaron o la reempaquetaron para un público estadounidense. Hizo una grabación muy famosa en el 73. El tipo hizo una grabación muy famosa que creo que se llama el álbum blanco. Ok. O así le dicen. Y quien le grabó las voces, que es como el punto clave de la música de Joao Gilberto, porque lo que decía este escritor que estaba yo leyendo ayer es que hubo un momento en la cultura de la música en que el silencio fue, o la quietud, fueron muy importantes para entender la sensibilidad generalizada, ¿no? Okay. Para entender el estado emocional del mundo, claro, occidental sobre todo, ¿no? Dice el hombre que uno de los catalizadores de esa construcción mental super meditativa de la música moderna a partir de 1954, que fue cuando Joao Gilberto se fue para Nueva York. Para Nueva York. Fue él, porque llegó a la casa de una prima en Nueva York, y como cualquier otra persona que termina yéndose o migrando a los Estados Unidos, pues termina de arrimado en algún lugar. Lado, en algún sofá. Sí, en algún sofá o alguna cosa. Entonces, muchas de las grabaciones que hizo terminó haciéndolas en un baño. Okay. Y pasito, para no molestar a la gente. Entonces por eso Joao canta, uy, qué cosa más linda, más linda. En serio. Como susurrando casi. Exacto, por eso cantaba así. Porque el hombre cantaba así porque no quería molestar ni a la prima, ni a los vecinos, ni a nadie. Lo regañaban. Claro. Y esa conciencia de su entorno como migrante gestó esta nueva era del quiet sound, ¿no? Sí. Donde hay, se produce además en conjunto. Es curioso porque las sensibilidades musicales parecen aisladas de sus respectivas circunstancias, pero de repente cuando usted mira hacia atrás encuentra que hay varios de los músicos que están emprendiendo ese mismo camino por diferentes razones o sujetos a diferentes circunstancias. Entonces brincaba de Joao Gilberto a Curtis Mayfield, pero bueno, hay una cosa que me llamó la atención del disco del 73 y es que quien le produce las voces, porque además cuando el disco, cuando sale el disco, ese disco es increíble, tiene que oírlo, ese disco es una cosa en serio, que la intimidad que logra Gilberto con esa música que está muy atada al baile. Estamos hablando del Día Mundial del Baile y estamos hablando de cómo el bossa nova, la samba, pues son músicas cargadísimas de algarabía, de conectividad, de esa naturaleza social que produce una música cuando no solamente se puede cantar, sino que además se puede bailar, ¿no? Sí. Cuando una canción tiene esas dos cosas, cuando usted puede cantar una canción y bailarla, es muy difícil que una canción no se vuelva exitosa, ¿no? Claro. Que no sea importante, que no sea legendaria, que no sea reconocible por décadas y por siglos a venir, ¿no? Es cierto, el baile es muy importante. El baile, y que una canción se pueda bailar y cantar. Entonces, que Joao Gilberto sacrificara la naturaleza ya muy idiosincrática y muy orgánica del baile en la samba y en la bossa era muy disruptivo y muy revolucionario. Claro. ¿No? Y este disco está cargado de bossas y de sambas y de cosas, pero es un disco. ¿Saben quién pensé? Pensé en Jorge Drexler, porque yo creo que Drexler le debe toda su carrera a ese momento y a ese disco puntual. Obvio, Drexler tiene muchas otras vertientes y jala por muchos lados que no necesariamente están adscritos a la música de Brasil. Pero se le nota, ¿sabe? Su manera de cantar. Claro, es muy de Joao. Muy de Joao Gilberto. Genera esa intimidad, como esa cercanía, como si le estuviera hablando usted al oído. ¿Y quién estaba ahí en ese disco? El ingeniero detrás, o la ingeniera detrás de la microfonería con que grabaron a Joao Gilberto es Wendy Carlos, que es esta pionera trans. Sí, claro. De la electrónica. Wendy Carlos, claro, importante personaje. Y lo que le digo, usted se sienta a oír ese Joao Gilberto de 1973, es un álbum blanco con unas vetas amarillas y está la foto de él, no, ese disco. Y usted pone unos audífonos, uy. Esa voz de ese tipo está grabada con unos estándares de calidad y con una atención al detalle, porque yo creo que Gilberto decía, este escritor que estaba leyendo yo ayer, que se llama Stephen Levitt, está como que este señor le dijo a Wendy Carlos, necesito que mi voz suene como si estuviera en el baño de mi prima en Nueva York. Ok, se escucha así. Pero se escucha como con esa intimidad y con ese nivel, pero obviamente la grabación es excepcionalmente. Tecnificado, La calidad, la técnica, muy chévere. En serio, usted se sienta a oír y usted dice... No, y es que además el idioma, el portugués coge como que lo envuelve a uno. Como, puede ser. Uno escucha a Jorge Ben, uno escucha a... No, yo nunca he sido Sergio muy... Sergio Méndez. A mí es que me cuestan mucho las músicas que no entiendo. Me cuestan muchísimo, incluyendo esa música, por más envolvente que usted dice que es y que le entiendo, porque sí, hay una aparente sensualidad en la forma como el portugués va cayendo en los oídos y ese tipo de cosas. A mí nunca me ha ¿No le entra por ahí? No. No, a mí me cuesta mucho oír una música que no entiendo. Yo no soy capaz. Muy pocas veces logra una música de otro idioma cautivarme, porque si no sé lo que está diciendo, chao. Muy poquitas veces, ni siquiera, por ejemplo, Rock Me Amadeus de Falco en los 80, y de pronto las cositas que hizo Stromae me gustaron. En francés. Pero ya de ahí en adelante, si yo no sé lo que usted me está cantando, a mí no me... No lo atrapa. Entonces, y me pasa mucho con la samba y con el bossa, que por bonitos que sean, cuando oigo hablar, pero en este caso, entendiendo un poco la naturaleza de esa música que se grabó en ese disco, decía yo, uff, qué bien grabado eso. Y pues Wendy Carlos, otra pionera de la electrónica, que a su vez pertenece pues a este mundo de la música para bailar, que termina siendo algo muy criticado además por los expertos en música electrónica, a pesar de que el baile, después de que New Order hace Blue Monday, es un elemento esencial de la filosofía de la ideología electrónica, ¿no? Es curioso, vamos a seguir hablando de ese tema y vamos a poner esta canción que dicen que es la primera canción para bailar que se produjo en la música electrónica. Aquí está New Order con Blue Monday. Este año se cumplen 150 años desde que se creó la primera aseguradora colombiana y fundada por colombianos en este país. Alejo, eso es toda una vida. Imagínense que para que pueda hacerse una idea de todo el tiempo que es, ellos nos están protegiendo desde mucho antes que Freddie Mercury escribiera Bohemian Rhapsody o que John Lennon escribiera Imagine. ¡Wow! Es demasiado tiempo, y es que Allianz Seguros está presente en nuestras vidas desde hace más de siglo y medio. Alejo, Allianz nos asegura en Colombia desde 1874 y aún lo sigue haciendo. Por eso y por muchas cosas más es que Allianz dice, seguro estamos. Estas son Mañanas de la X, Día Mundial del Baile. Y esta es una de las canciones más importantes para bailar de todos los tiempos en el mundo del anglo. Nile Rodgers, Bernard Edwards y Chic con Good Times en las Mañanas 103.9 FM. Son Mañanas en la X, Good Times de Chic. La X más música.com con Atrápalo Smart. Tendrás que pedir perdón a los abuelos porque por 249 mil pesos al año estarás explorando el mundo y aprovechando tantos descuentos que ellos se convertirán en los mejores niñeros. Pero seamos sinceros, con tanto ahorro y aventura será difícil quedarse en casa. Conoce todos los beneficios en atrápalo.com.co y regresa con las mejores historias para contar. RNT 23637, Atrápalo está con nosotros en las Mañanas de la X 103.9 FM. Alguna vez hablando con Nile Rodgers me decía que la razón por la cual el disco se acabó fue porque en los años 70 unos cuantos resentidos que no sabían bailar decidieron hacerles la guerra públicamente, en particular disc jockeys de rock. Ya, okay. De rock. Pero más allá del resentimiento, todo músico que se respetaba en esa época, me decía también Rodgers, sabía que el mejor camino hacia los oídos de la gente era aplicando una dosis importante de baile en la música que se hacía, sin importar el género. Y entonces empieza a hacerme un repaso con base en el impacto que tuvo Chic, de canciones que copiaron la fórmula de Chic, que son de rock. Claro. Entonces esta es la primera. Entonces me decía Rodgers, mire, yo hice Good Times y a los 6 meses Queen hizo Another One Bites the Dust usando la base de Good Times. Es un disco, es un disco. Claro. No, es que eso es Good Times de Chic. Claro. Let's go. Ariana Grande con We Can't Be Friends, Wait For Your Love, de su más reciente larga duración. Estas son las Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Qué ha dicho la gente sobre nuestra pregunta de hoy? La pregunta de hoy es, ¿cuál es o fue su videojuego favorito y qué recuerdo bonito le trae? Camilo Sanabria dice Halo 1 y 2. Íbamos a estas salas de videojuegos donde estábamos todos conectados y jugábamos por horas. Diego Córdoba dice que Circus Charlie, el recuerdo y frustración es que hasta el sol de hoy no ha podido pasar el mundo de los trapecios, uno de los más difíciles. Juan David López dice Contra en Nintendo en el 90 sacando las 30 vidas y dedos ampollados de tratar de terminar el juego con los amigos del barrio. Y Susie Glass dice que siendo niña Super Mario World, ya siendo más grande Silent Hill en PS1, se volvió pues una adicción en su vida. Susy, pues muy chévere, buenos recuerdos. Ya saben que pueden seguir respondiendo en arroba la X más música en X. Estas son las mañanas, 103.9 FM. Hablemos, ¿cómo va la Filbo? La Filbo está va llena de gente. Llena, sí. Está repleta. Fin de semana vi por ahí reportes, no se podía casi transitar al interior de Corferias. Es uno de los eventos con más afluencia de público, por lo menos en la ciudad de Bogotá. Lo que sí he visto también es que la están criticando por los precios de los libros, que de precios de feria no tienen nada y que en comparativo con otras plataformas donde se pueden conseguir, pues la variación de precios es bastante. Pero en, o sea, están carísimos, ¿ok? Están caros los libros allá en la feria. Que el plan de ir es chévere. Perdón, lo interrumpo. Los libros son caros en cualquier parte. Donde ¿no? sea. Sí, claro. Los libros están carísimos. Todo está muy caro. Todo está muy caro. Los libros, usted, así sea un libro digital. O sea, no se baja de 70 lucas un libro, ¿no? Sí, es caro. Yo quiero ver si voy a ver si está el del acto creativo de Rick Rubin. ¿En serio? A ver si está ya. Es un libro bonito. Ese libro es chévere. O lo pido por ahí. Y hablando de libros, pues Juan Sebastián Niño, gerente de Busca Libre para Colombia, habló de las tendencias de consumo. Sí. De ¿y en, la qué, gente. Eso, en dónde está eso? ¿En la República? En Portafolio. En Portafolio, ah, bueno. Sí, esto está en Portafolio. Los libros o las categorías preferidas de los colombianos son, en el número uno, bienestar y autoayuda, ya claro, lo hemos mencionado claro. Acá. Número dos, literatura juvenil. Y número tres, liderazgo y negocios. Oiga, lo de la autoayuda estaba leyendo también hoy, este fin de semana, en otro libro. ¿En qué libro fue que leí eso? Que desde hace mucho tiempo la autoayuda existe. O sea, la autoayuda existe desde como... ¿Qué por ahí qué? Desde 1900, desde la aparición de la radio, ya me acordé. Se lo leía a Tim Wu en su libro que es... tremendísimo. Para los que estudian comunicación social y periodismo, tienen que leer a Tim Wu. Si no están leyendo a Tim Wu, no están en nada. El interruptor principal se llama ese libro. Y cuenta la historia de la radio. Claro. Y decía que las primeras cosas que se hicieron en la radio con motivos comerciales, ajá, los primeros programas, eran de vendidos. Autoayuda. Vendidos. Sí. Eran de autoayuda, pero obviamente la autoayuda se ha transformado hoy en día como en una especie de religión / pseudociencia. Claro. ¿Cierto? Que eso sí, es claro. Creo que Diana detesta eso por eso. Yo creo que Diana detesta la autoayuda porque tiene como ese olorcito como a pseudociencia, como a religión, como que claro. Si haces esto vivirás por siempre, ese tipo de cosas. Sí, de pero, alguien que le dice a usted cómo vivir. Claro. Pero no, y de cómo sentirse mejor, entonces siempre le meten algo como de la espiritualidad y como del poder supremo y de las cosas, ¿no? Que también, lo conversaba con una amiga hace unos meses, está muy sujeto al estoicismo, que está otra vez cogiendo una fuerza, está de modísima, ¿no? Está súper de moda esa vuelta, Aristóteles, los estoicos, pero por lo menos la gente está como cayendo en cuenta que ok, no, Marco Aurelio ya había escrito esto. Sí, claro. ¿No? Pues pero, es que se viene hablando hace años, siglos. Y en todo caso, el estoicismo, pues ahorita está. Entonces, ahorita, los charlatanes de la autoayuda. Sí, que hay están, varios. Por todas partes. Llenos. Están cogiendo el estoicismo, entonces ya lo están volviendo una moda. ¿No? Okay. Ya. Es decir, si estamos hablando de estoicismo acá, es porque esa vaina está pasando. En 3 meses todo el mundo va a estar hablando de no, yo soy estoico. Póngale cuidado que va a empezar usted a oír amigos y amigas diciendo, no, yo practico el estoicismo. Espera. Es que el poder que tiene eso realmente... Ahora, eso sumado a que en serio la gente necesita de ese tipo de herramientas o ayudas, así compre el libro y lo deje a la mitad. Ajá. Pero por lo menos sí necesita de algo de que valerse para tener un piso. Claro, ¿no? Pero bueno, la radio originalmente, entonces, la autoayuda originalmente era, pues, compre esta cera para el pelo, sí. ¿No? Sí, lo sí, hará sí. Ver mucho más lindo, ¿no? Claro, compre, electrodomésticos, todo eso. Sí, claro. Arréglese el bigote bien con esta cera para el bigote. Se verá y conquistará a muchas chicas. Eso era la autoayuda en esa época. Claro. Increíble esa vaina. Sigue teniendo una cosa, en mi opinión, muy común, a diferencia del mensaje. Y es que todo lo que usted oiga o vea en el mundo de la autoayuda está a la venta. Ok. Se vende. Todo se vende. El consejo se vende. La recomendación, los tips. El polvito nutricional se vende. Sí. Los productos. Los productos. Faciales. Faciales. Todo. Las vitaminas, los suplementos. Todo lo que esté acompañado de un mensaje de superación o autoayuda trae consigo una venta. Nada es gratuito. ¿Sabes? Pues es una buena. Incluyendo los libros. Por claro. Eso es que son el mercado más poderoso de los lectores. Y yo estoy seguro que no solamente acá. En todas partes del mundo occidental, la gente quiere encontrar a alguien que le diga que todo va a estar bien porque la vida es difícil. Mira, el primer libro que se busca, por lo menos en Colombia, ahorita, bueno, por el boom de Gabo, pues es en agosto nos vemos. Pero claro. El segundo se llama Recupera tu mente, reconquista tu vida. Libro de autoayuda de Marian Rojas Estapé. Claro. Y el tercero lo mismo, La disciplina marcará tu destino. El poder del autocontrol se llama. Sí, claro. Autocontrol. Uf. Yo me acuerdo que mi papá se metió en autocontrol un tiempo cuando yo tenía como por ahí 8 o 9 años. Y entonces le metía meditación, esas vueltas y todo. Qué cosa tan impresionante ese negocio. Qué buen negocio. Buen negocio, claro. Qué buen negocio. El que se mete ahí, algo sacará. Pero si lo hace bien. Sí, bien metido. Porque como hay tanta competencia también, como sí, es tan competido el tema, tiene que haber un discurso muy contundente, tiene que haber una idea muy fuerte, muy puntual. No puede ser tampoco. Yo veo podcast de autoayuda por todas todo partes. Lado, claro. Todo el mundo está ahí. Y publicaciones, y apps, y plataformas, y conferencias. Y es que desde pequeños, yo me acuerdo en el colegio, llevaban a un señor cada cierto tiempo a darnos una conferencia. ¿Ah, sí? Un señor muy reconocido. No jodas. Sí, sí, sí. Cada cierto tiempo era ese señor y el teatro lleno de pelados diciéndole. El poder de la mente, el autocontrol, el presente, que claro que tiene mucho sentido, pero lo empiezan a volver a uno, ¿no? Con esos diálogos y esos discursos y esas narrativas. Y pues sí, lo preocupante de la autoayuda y de la superación es la forma como se implementa con base en los discursos muy, muy religiosos, ¿no? Es que claro. El problema es la religiosidad que puede llegar a tener el discurso. Lo dogmático, sí. Sí. No, y más allá de lo dogmático, ¿sabe qué siento yo que puede llegar a ser peligroso? Es la repetición, porque es que la oración, en cualquier que es una repetición. Religión, es una repetición de un discurso. ¿No? Usted, desde el Padre Nuestro. Claro. El Padre Nuestro es una repetición y por lo tanto se vuelve un mantra. Mi papá me enseñó mucho a rezar el Padre Nuestro. Mi papá me decía, pues hay dos formas de acercarse al Padre Nuestro y de orar el Padre Nuestro. Usted puede orar el Padre Nuestro o usted puede rezar el Padre Nuestro. Las dos tienen muchísimo poder, por lo que mi papá me enseñó. Okay. O sea, el Padre Nuestro rezado tiene mucho poder. O sea, el Padre Nuestro rezado acompañado de una Ave María o de un Magnificat o de un credo o de las diferentes oraciones famosas o plegarias del cristianismo son muy fuertes, son muy poderosas. Por eso usted siente ese poder, no sé, en velorios, claro, en Semanas Santas y ese tipo de cosas. Que al final de cuentas es una manifestación, ¿no? El tema de las oraciones también es como... Puede ser. Todas las mañanas dice y repite algo, ya sea un mantra, una frase, claro, de autoayuda, claro, o una oración, pues está manifestando. Claro, claro. Pero fíjese que la manifestación como tal en el caso del rezo no es tan visible, ni tan notoria, ni tan evidente como en la oración. Porque en la oración usted sí tiene que manifestar, pero para poder manifestar primero tiene que entrar en cierto trance, ¿no? Usted tiene que efectivamente predisponer su mente para hacerse a esta idea de lo que usted quiere que pase con la oración. Y por eso entonces el rezo se siente como un mantra, okay, ¿no? Y ese mantra, volvemos y decimos, tiene poder, de la misma manera que lo tiene, no sé, en el hinduismo, o en el yoga, o en el islam, o en otras sí, sí, sí, disciplinas o religiones. Cuando usted repite algo constantemente, algo pasa en su cabeza, algo pasa, pasan cosas químicas, sí, pasan vainas físicas, ¿no? Y la oración sí es como que el Padre Nuestro, por ejemplo, que está compuesto como de estructuras donde hay un agradecimiento, una gratitud, donde se empieza primero agradeciendo, donde se hace como un protocolo de alabanza y posterior a eso se hace una plegaria, una solicitud, luego se pide protección, se agradece, es decir, usted tiene que cumplir con esos, con eso, ya cómo lo implementes, pues distinto. Y lo mismo pasa con la autoayuda. La autoayuda tiene estos lugarcitos muy comunes que usted ve, ¿no? Como sí, es verdad. Self-care. Funciona casi que de la love misma yourself manera. ¿No? Sí. Como esas cosas y lo dicen y lo dicen y lo dicen, pero de repente empiezan a venderle otra cosa, ¿no? Y ahí es cuando yo creo que corre peligro la persona. Sí, la persona que se acerca a lo que sea con esa intención de mejorar y de repente se encuentra con que le están echando un discurso, lo están adoctrinando alrededor de un montón de cosas, ¿no? Pues ahí está, temas importantes en relación con los temas que más se venden en materia de literatura en Colombia. Por otro Teddy Picker de Arctic Monkeys, un día como en la historia de la música. ¿Listo para decir perdón a tu peludo amigo por todas esas veces que no lo paseaste con Atrápalo Smart por solo 249 mil pesos al año? Estarás tan ocupado viajando y disfrutando de descuentos que, bueno, tal vez también quieras pedir perdón a tu vecino por cuidar tanto de tu perro. Descubre más en atrápalo.com.co y a tu regreso no olvides traerles un regalo. RNT 23-637 en las mañanas de la X103.9 FM. Hombre, par de cosas que señor, estoy leyendo acá. ¿De qué? Primero, la de Britney Spears, ¿no? Vio que ya es oficial lo de la tutela, ya no tiene tutela, lo que llaman en Estados Unidos el conservatorship. O sea, se resolvió la situación. Sí, esa conservaduría que llaman, que yo no creo que esa sea la traducción, pero pues me atrevo a cometer el error aquí rápidamente, y que consistía en que el papá la cuidaba porque tenía unos problemas mentales muy serios, pero que terminó volviéndose un objeto de discusión entre los fans, que condujo a una serie de procedimientos legales por medio de los cuales los fanáticos obligaron al sistema judicial a revisar ese tema de la tutela que tenía el papá de Britney sobre ella por esos problemas mentales y demás, y porque el señor se estaba robando la plata y todas esas cosas, ¿no? La tutela originalmente era una medida por medio de la cual estaban protegiendo a Britney de ella misma, ¿cierto? Sí, sí, claro. Pero los fans se obsesionaron con eso. Free Britney. Y arrancaron el movimiento de Free Britney. Y entonces llevaron eso a la corte y esa vaina fue un circo y finalmente al señor le quitaron la tutela. Sí. Pues lo que ha pasado después de que le quitaron la tutela es evidente que tiene, que es coherente con la razón por la cual estaba impuesta, ¿no? Y es que, pues lo que sí. hemos visto en Instagram es que Britney no está bien mentalmente. Que necesita un acompañamiento, necesita un seguimiento, una ayuda. Y que por eso estaba perdida del escenario público y del... Y no porque el papá... Ahora, no sé, o sea, ya no sabe uno el tema de la plata y esas cosas, pero claro. no es que el papá la estuviera escondiendo, sino que es que la chica tiene un serio problema mental. Pues... Claro. Nadie, ningún fan quiso aceptar esa justificación para la tutela. Y ahora TMZ pues está diciendo oficialmente lo que yo creo que todos hemos visto en Instagram. Sí, ¿no? Pues es que cuando tú sales bailando en ropa interior y con unos cuchillos, por más de que sea un acto performativo y lo haces repetidamente y sistemáticamente, hay algo ahí que no cuadra. Britney Spears está en serio peligro, en grave peligro, tanto en el frente financiero como en el mental, y está mucho peor de lo que estaba antes de la tutela, le han dicho algunas fuentes con conocimiento directo del asunto a TMZ. Las fuentes afirman que Britney Spears es completamente disfuncional a nivel mental, que desde que la tutela terminó no tiene ningún tipo de supervisión y que, según las fuentes, tiene cambios salvajísimos de temperamento que estas fuentes afirman que son escandalosas. Que está completamente aislada y que está es peligrosamente inestable. Claro. Le han dicho también a TMZ que la gente que se ha quedado en la vida de Britney dice que estaba mucho mejor bajo la tutela del papá. Uf, qué caso. Uf. Grave error de los fans. Pues grave es que también, error de los fans aquí. O sea, también son los fans, precisamente, van a estar del lado de ella muy sesgadamente con lo que objetivamente podría estar pasando. Sí. ¿No? Está tenaz la cosa. Tantos años. Está tenaz la cosa para Britney Spears, entonces. Este fin de semana fue noticia el tema de que su tutela terminó. Uh-huh. Y ahorita, hoy lunes, pues arranca con la noticia de que las cosas no van bien mentalmente, como en efecto se argumentó en su momento que estaba sucediendo y que era la razón por la cual estaba bajo la supervisión del papá. Esta es su mañana X, aquí está Britney, esto es Oops, I Did It Again. Human Dead Killers en Mañanas de la X. Este año se cumplen 150 años desde que se creó la primera aseguradora fundada por colombianos en el país. Alejo, eso es toda una vida. Vea, para que se haga una idea de todo el tiempo que es, ellos nos están protegiendo desde mucho antes que Freddie Mercury escribiera Bohemian Rhapsody o que el mismísimo John Lennon escribiera Imagine. ¡Wow! Muchísimo tiempo. Es que Allianz Seguros está presente en nuestras vidas desde hace más de siglo y medio. Alejo, Allianz nos asegura en Colombia desde 1874 y aún lo sigue haciendo. Por eso y por mucho más es que Allianz dice, seguro estamos. Es el Día Mundial del Baile y en la X Más Música estamos hablando un poquito sobre el poder que ha tenido el baile sobre las canciones y sobre la música. Hablábamos de Rodgers, de Nile Rodgers y del impacto que tuvo Nile Rodgers en la música para bailar, en la música disco particularmente. Claro. Porque es que el rock antes no era para bailar entre los como entre el 64 sí. y el 75 el rock se puso digno. Sí, no. A bailable. Antes era el rockabilly. Sí, antes el era el surf. Claro. El twist, que eran géneros como pioneros de lo que iba a ser después el rock moderno y alternativo, ¿no? Sí, claro, ya después. Y sí se bailaba. Sí, claro, y ya después no. Ya después de, eso no hay que bailarlo, esto hay que escucharlo, sentirlo. Hay dos cosas que me llaman la atención de todo el tema del baile en la música. Y es que, como muchas cosas que pasan en nuestra vida, en la cotidianidad y que analizamos nosotros, El baile es o muy espiritual para mucha gente o muy satánico para otra. ¿Sí me entienden? No hay puntos medios. ¿Punto medio? sea, el baile siempre. Ahora, hay un punto medio ahí como comunitario, cuando el baile se hace así tipo de salón y ese tipo, sí, de cosas, sí. Y hay como coreografías y sí. Ese tipo de cosas. Que los árabes lo usan mucho. Ajá, no, y pues los gringos con su line dancing de country, bueno, también. Claro, sí. No, y están pues las danzas folclóricas de los colegios y que el bambuco y entonces que el curso sexto B va a ser hoy un currulao. La coreografía, ¿no? Sí. Pero más allá de lo que está organizado, de lo que se establece o de lo que se coordina, el baile o tiene un propósito de enaltecimiento espiritual, como lo que dice la Biblia de David y la vaina esta, ¿no? Como, sí. O es para tener bebés. Sí, o sea, no hay un punto medio. Pero vea que la hablando de música electrónica, también siento que con respecto al baile, no sé si desde siempre o en qué momento, pero también le abrió la puerta a ese pensamiento de el bailar solo, ¿me entiendes? Como que los bailes siempre se habían pensado, como lo decimos, o de manera muy grupal y comunitaria, o en pareja, ¿no? Se necesitaba de alguien para empezar a moverse de cierta manera y entablar una coreografía y demás. Con la música electrónica ya cambió esa perspectiva del baile acompañado y uno podía disfrutar de la música bailando solo, moviéndose al ritmo de los sonidos solo, sin que nadie estuviera con uno. Claro, y eso también creo que carga un poco a la electrónica de los prejuicios con que anda, ¿no? Y en particular de lo que hablábamos de Blue Monday y del impacto que tuvo Blue Monday en la cultura de la electrónica, porque la electrónica originalmente no era para bailar. Y ya después, cuando Blue Monday aparece, se vuelve música para bailar, pero es música que bailan en discotecas y que se puede bailar tanto solo como acompañado. Sin embargo, es, como muchos dicen, el origen del EDM, pero aquellos que defienden el espíritu del baile en la electrónica como una manifestación individual y por lo tanto más espiritual que aquella que es compartida, caen en ese prejuicio, claro, en el claro. Hecho de que no quieren aceptar que Blue Monday es el EDM, el primer EDM de la historia. Y el EDM es Electronic Dance Music, música electrónica para bailar. Y el EDM, por lo general, sobre todo en las últimas iteraciones del EDM, desde el 2009-2010, cuando empieza a volverse gigante, cuando aparece When Love Takes Over en la radio y en los entornos digitales y demás de David Guetta, se vuelve música donde todo el mundo termina bailando. Entonces, nuevamente volvemos al asunto de que el baile o se sataniza o se enaltece. Se magnifica, sí. A nivel religioso. Sí. No, y a nivel tribal, claro, también. Porque es como, no, esa música EDM. Pues bueno, sí, claro, hay gente que siempre va a querer que estar dentro de su tribu y que eso no. Y que el baile pertenezca a la tribu, no más que no salga de ahí. Exactamente, es cuando se masifica que esos prejuicios entran a actuar, ¿no? En contra de la misma música que la hizo famosa, ¿no? Feliz Día Mundial del Baile. Échese una bailadita de todas maneras. Solos. When Love Takes Over, David Guetta. It's complicated. It always is.